muy buenos días, ¿cómo están? Aquí comienza el submarino, están en Radio Box 102.9. En la operación técnica en los controles, el señor Damián Espadía. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, y como cada sábado te propongo sumergirnos en la mejor de las músicas, 70, 80, 90, estaremos buceando por bandas icónicas, grandes cantantes, como siempre, el espacio nacional, una consigna interesante, seguramente muchos recordarán, a ver si es una serie, si es una película, si es una telenovela, y estaremos hoy escuchando un tema inédito en el que participaron dos ex-Beatles, ¿no? Ringo Starr y George Harrison, junto a un músico indio. Una perlita realmente que fue encontrada, esta canción inédita, el año pasado, durante la pandemia, mientras el productor y locutor, que ya les voy a contar de quién se trata, encuentra esta canción y luego la reedita, la digitaliza, un trabajo arduo y ya está, no está todavía en plataformas. Así que la vamos a escuchar igual a través de YouTube, ya se encargará Damián de pasarla, y vamos a contar un poco la historia de este tema inédito en la que participan dos ex-Beatles. Como siempre, amigos, en una linda mañana de sábado, con una temperatura de 21 grados 7 décimas, está soleada la mañana, hay un pronóstico de probabilidad alerta de tormentas, nos decía el pronóstico, pero bueno, tal vez se equivoque, ¿no? Esperemos que mañana, en día de elecciones, esté lindo el día para poder realizar el acto eleccional. Yo les propongo, amigos, si les parece ya comenzar a sumergirnos en esto que dimos en llamar el submarino. Like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Go in, say that I'm of your mind. ir a la época de los ruleros. Yeah. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Once horas, 22 minutos, amigos, y ya es el momento de empezar a jugar con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. A ver si recuerdan, cuando escuchen esta música, esta melodía, a ver si se acuerdan qué serie o qué programa de televisión o qué telenovela. Cuando quiera, Damián, en el aire la consigna de hoy. Por eso vuelo. Y te recuerdo el número de WhatsApp donde podés enviar texto o audio: 1164-00-7047. Se acordaron ya, años 90, casi fines de los 90, para esta telenovela que fue un éxito rotundo. 1164-007-047. Te recuerdo que estamos también en internet y en App Stores. En internet www.fmradiobox.com. Si ya querés empezar a jugar con esta consigna que te proponemos hoy aquí en El Submarino. Muy bien, me dice Damián que ya la gente se está comunicando, enviando mensaje de texto audio, 1164-007-047. Y prepárense, amigos, porque es el turno de Alan Jackson, Jack and Stevens, Tom Petty. Llegan ahora aquí en El Submarino para seguir escuchando la mejor de las músicas. She's crazy about her Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down.

nobody but to kick you around, son. Who knows, maybe you were kidnapped, tied up, taken away and held for ransom. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Estamos escuchando, amigos, la consigna del día de hoy, esta cortina musical que acompañaba a una telenovela muy exitosa de la televisión de Argentina, años 90, casi fines de los 90, ya entre todos, recordando y enviando mensajes de texto audio, ¿a qué número? Al 1164-007047. En esos años, casi 300 capítulos, y entre los actores, no los principales, destacamos a Gino Reni, Vivian Lamesón, entre otros tantos. Y mientras suena la cortina musical de la consigna, te cuento que la temperatura subió un poquito, estamos en 22 grados, 5 décimas ya. ¿Se acordaron de qué telenovela se trata? 1164-007047, para seguir jugando. y debido al éxito que obtuvo esta telenovela, fue transmitida a varios países de Latinoamérica y también del resto del mundo. Esperamos tus mensajes al 1164-007047. Y los que van llegando, amigos, aquí en el submarino, Glenn Frey, Status Quo, John Mellencamp, entre otros tantos, siguen sonando aquí en el submarino. Oh, los 70, 80, 90, El Submarino. Se decidió. Ahora,

Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para la playa. Búscanos en Instagram. Estamos a bordo del submarino, amigos, pasando este sábado soleado, escuchando buena música como siempre. Y jugando con esta consigna que hemos preparado para el día de hoy, que ya está sonando y que muchos están acertando y se comunican, ¿a qué número? Al 1174-007047. Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad. Una telenovela muy exitosa a la televisión argentina, fines de los años 90. Aunque mucha ayuda no se precisa, me dicen también que se están comunicando y están acertando al 1164-007047. El canal era Telefe. Y te recuerdo que en un rato vamos a estar escuchando esa perlita, ese tema inédito que se encontró de casualidad, limpiando un ático, un altillo, allí en Liverpool. Vamos a estar escuchando en exclusiva ese tema inédito en el que participaron Ringo Starr y George Harrison junto a un músico indio. También vamos a estar con el Espacio Nacional, por supuesto. Pero mientras tanto, amigos, seguimos escuchando la consigna. Esta cortina musical sonaba en una telenovela, éxito rotundo en la televisión de Argentina, varios países de Latinoamérica y el resto del mundo. Y seguramente muchos recordarán que la protagonista principal de esta telenovela tuvo mucho éxito en otros países y seguramente con esta telenovela fue la catapultó, la llevó a la fama internacional. Claro, el operador me apunta que gracias a esta telenovela la protagonista consiguió, creo que hace muy poco, la doble ciudadanía. Aunque bueno, habrá tenido que presentar algunos papeles seguramente por la parte legal. 1164-00-7047. Seguimos jugando, amigos. Y ya llega el operador en la cucaracha cibernética. Me dice cada cosa, no lo puedo reproducir al aire. Pasamos un lindo momento, amigos. El momento que ahora llega, van a estar sonando Phil Collins, Boston y Rod Stewart. Termina con Baby Ya. Cuando quieras, Damián, seguimos escuchando buena música. Esto es, amigos, El Submarino. It's in your eyes, the love you hide away. You can't disguise the things you feel, the things you say. If you just call my name any time at all, I'll be there. I don't know why. El Submarino, conducción Marco Sacone. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Don't go breaking my heart. I Y seguimos a bordo del submarino, amigos. Es momento ahora de escuchar el espacio nacional que hemos preparado para ustedes en esta oportunidad. Virus llegará con pronta entrega, luego seguirá Soda Stereo. ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Memphis la blusera. Nos sigue diciendo Moscato, Pizza y Fainá, Ratones Paranoicos, con un tema en inglés, Charlie. Así que, amigos, está sonando ya en el submarino el espacio nacional. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Siento todo irreal. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. se decide, ríe y llora, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En la universal, pide la noche, busca tu pizza y faina, busca tu pizza, las luces se encienden, en calle corriente, se llena de gente, que viene y que va, sale del cine, ríe y llora. Shut up. get up, I had to finish talking. Just listen to my song. Baby, just stay around. Try to stay on the ground. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Y sigue sonando, amigos, la consigna del día de hoy para jugar entre todos, recordar una linda telenovela que fue un éxito rotundo en Argentina como en otros países. ...11-64-00-70-47... Todavía queda un tiempo para seguir jugando, enviando mensaje de texto o audio. Y seguramente ya recordaron, porque muchos están comunicando y acertando, la intérprete principal, actriz, cantante, ella participó, ¿se acuerdan?, de la canción del Mundial de Rusia 2018. Para todos aquellos que todavía no se comunicaron, todavía tienen un tiempo. 11-64-00-70-47. ¿Cuál era la telenovela de los años 90, finales, casi 98, 99, emitida por Telefe? Y en un ratito llegan los americanos preparados en exclusiva por Damián Espadea, y en un ratito llega también, amigos, La Perlita, este tema inédito de los Beatles que estará sonando también aquí en Radio Vox. Hablaremos un poquitito de cambio climático casi al final, esta cumbre que se realizó en Glasgow, en Reino Unido. Cuando tengas, Damián, los americanos. Vamos entonces a la presentación en exclusiva aquí en Radio Vox, amigos. Suenan Americanos by Damián Espadea. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9.

La consigna de esta reunión, el objetivo fundamentalmente, es sostener el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 grados de temperatura y establecer un camino sostenible hacia la recuperación de nuestro planeta. Objetivos, entre tanto, terminar con la deforestación y la emisión de metano para el año 2030. Además, unos 30 países se comprometieron y firmaron un acuerdo para, a partir de ese año, o sea del 2030, ya fabricar automóviles con cero emisión. Es decir, que van camino o se va camino a la energía sustentable y fundamentalmente eléctrica, ¿no? Ya hay algunos automóviles eléctricos y acá en nuestro país se ve mucho los ciclomotores eléctricos ya, ¿no? Es un tema con esto de las baterías, que por ahí hay que recargar mucho, pero sin duda alguna es un buen ejemplo a tomar el que sea cero emisión. Y dicho de esto de paso, el tema de la contaminación, amigos, que es tan importante y hay que cuidarlo tanto, realmente yo como vecino, como comunicador social, tengo el deber de decirles que, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, muy cerca, en Felipe Amoedo 4457, se encuentra una fábrica que emite efectos nocivos para la salud, el medio ambiente, además de ruidos molestos. Amoedo 4457, dicha fábrica, como otras tantas de Quilmes y otras ciudades, son muy nocivas, muy contaminantes. Debemos comprometernos con esto, amigos, también, a pesar de todas las denuncias que hicieron, el municipio no se hizo mucho cargo y esta fábrica sigue funcionando. Así que, por favor, le pediría a Mayra Mendoza que tome nota a Amoedo 4457. Muchas gracias y esperemos, entre todos, cuidar el planeta, amigos, porque recordemos que es nuestra casa. Vamos ahora, pasando a otro tema, a escuchar La Perlita, esta canción inédita que les decía, que se encontró por casualidad en un altillo, en un ático, en Liverpool, la ciudad de los Beatles. Esta canción, amigos, fue producida por Suresh Joshi, que grababa junto al músico indio Ashish Khan un tema para una película que producían en el año 1968, allá lejos y hace tiempo. Dio casualidad, en los mismos estudios llamados Trident, se encontraban también grabando Ringo Starr y George Harrison de los Beatles. Ellos estaban grabando un tema, Hey Jude, también, ¿no? Y los invita a participar de esta canción, realizan este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Radhe Shyam. Este tema musical fue digitalizado, llevó casi un mes de preparación para restaurar toda la cinta y para digitalizarlo, y se presentó este jueves 11, en el Museo de los Beatles en Liverpool. Y el presidente de este museo dijo que todo lo recaudado por este tema musical, que saldrá en plataformas ya muy pronto, será destinado a obras de caridad. Así que cuando quieras, Damián, vamos a escuchar este tema inédito de los Beatles, Radhe Shyam, con otro temita que puedas poner vos también, porque el tema es muy corto, pero es muy interesante. Escuchemos entonces Radhe Shyam con la voz de Ashish Khan, este músico indio, y en la guitarra Harrison y en la batería Ringo Starr. three, four. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Momento de cerrar la consulta, días amigos, faltando un minuto para la submarino. Y por supuesto, era la cortina de una telenovela muy exitosa que se llamaba Muñeca Brava, protagonizada por Natalia Oreiro, Facundo Arana, ellos los artistas principales, pero también estuvieron como coprotagonistas Gino Reni, Lidia Lamesón, y contamos un poco la historia, que era de la joven Milagros, que queda huérfana al nacer. Vivió hasta los 18 años en un convento. Luego ella va a trabajar como mucama a la casa de Ivo, que era Facundo Arana, y allí comienza una historia romántica entre las diferencias de las clases sociales que la hace bastante interesante y las idas y vueltas. Esta telenovela se emitió por Telefe, recordamos, en el año 1998 hasta 1999. Tuvo 285 episodios, ¿eh? Fue muy exitosa, se pasó en varios países de Latinoamérica, también en Turquía, en Rusia. Allí, como les decía, Natalia Oreiro obtuvo una fama realmente internacional y todavía hasta el día de hoy, por eso hace muy poco consiguió la doble ciudadanía ella. Así que gracias a todos por haber participado, gracias Nora, Aida, Cristian, María, Nicolás, Susana, Andrea, Nelson, Jimena, Patricia, Micaela, Jorge, Ricardo, Verónica, Silvana, Marlene, Gustavo, Marcia, Cintia. Infinitas gracias a todos por estar siempre del otro lado. Esta es la idea, amigos, pasar un buen momento escuchando buena música, como siempre. Gracias, Damián, en los controles. Ya nos estamos despidiendo, amigos, pero antes les deseo que tengan un excelente fin de semana, unas buenas elecciones mañana, acto realmente ciudadano que debemos cumplir entre todos, y les deseo que pasen un excelente fin de semana. Hasta el sábado próximo, Dios mediante. Esto fue El Submarino. Gracias. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.